Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo 2 de junio se presenta en el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de la Suay, una de las agrupaciones de música tradicional más reconocidas del país. Se trata de Ñanda Mañachi, quienes actuarán bajo la dirección del maestro Alfonso Cachihuango. El concierto llega gracias a la agrupación cultural Siembra Arte, la cual, según su directora Catalina Ordóñez, tiene el objetivo de promocionar y difundir los sonidos populares de Latinoamérica y el Ecuador. Desde 1969 la agrupación ha crecido con su música, conquistando así escenarios nacionales e internacionales. Así nos cuenta su coordinador, Francisco Lema. Nosotros pues venimos de diferentes comunidades como es Angochagua, Zuleta, Carabuela, Quinchuquí, Peguche, reunir a diferentes costumbres como para poder difundir en diferentes espacios como a nivel nacional e internacionalmente. Con bastante sentimiento pues hemos hecho llorar a muchos paisanos que viven en diferentes países, inclusive a nivel local. Era muy duro porque no aceptaban lo que era la música tradicional. Era una ofensa, digamos, el hecho de tocar un San Juanito en un escenario. Pero ya poco a poco iban aceptando. Ñanda Mañachi cuenta con 38 producciones discográficas y más de 27 países han sido testigos de sus acordes vinculados al sentimentalismo que provocan estas tierras andinas, muy bien complementado con la alegría y la fuerza del hombre indio, aquel que labra la tierra y cuida su rebaño. La presentación tendrá lugar el próximo 2 de junio en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cuenca, a partir de las 7 de la noche. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.